se constituyeron los comités de recordación al dirigente Kim Jong-il en Caracas de Venezuela y Reykjavik de Islandia en fechas recientes. Los comités decidieron organizar los actos político-culturales en elogio a la diamantina vida revolucionaria y las indelebles proezas del dirigente con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.